Radiomarca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí arrancamos en esta edición de Elche en Punta, martes 6 de mayo de 2014, hasta las 2 a través de la sintonía del deporte, de la radio que hace afición. Esto es Radio Marca Elche. Buenas tardes. La 36ª jornada se cerró anoche con el empate in extremis del Granada en el minuto 92 en Anoeta. Los andaluces que marcaron en fuera de juego suman 38 puntos y no adelantan al Elche. Los blanquiverdes se salvarán este domingo tras el partido frente al Barça. Si ganan, haga lo que haga el resto. Si empatan y dos rivales de Getafe, Almería, Osasuna y Valladolid no ganan. E incluso perdiendo, si dos de estos rivales, Getafe, Almería, Osasuna y Valladolid, pierden. Recordamos, el domingo a las 7 de la tarde se juega la permanencia y el título de liga en la penúltima jornada. No apto para corazones débiles. Para el defensa ex blaugrana David Lombán, que será el sustituto del sancionado Botía, es el partido perfecto para cerrar la permanencia. El central blanquiverde no duda en afirmar que la permanencia está en 42 puntos, matemáticamente hablando, y que van a por la victoria frente a los culés. Repasaremos los números y curiosidades que nos ha dejado esta 36ª jornada en Primera División, a falta de dos, aunque mañana tendremos los ojos puestos en Pucela. A las 9 de la noche, Valladolid-Real Madrid. En juego la permanencia y el título de Liga. ¿Qué es lo que interesa para el Elche? Evidentemente, que el Valladolid no sume ni un solo punto. 1:25, Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué vamos a preguntarles hoy a los oyentes? Pues como no puede ser de otra forma, de permanencia hablamos. Lo que queremos es que nos cuentes si crees que el Elche se mantendrá en primera y si es así, ¿en qué partido crees además que lo va a conseguir? ¿Esta semana o la que viene? Puedes mandar ya tus respuestas a través de las redes sociales como cada día. Infoexpress.es es nuestro Facebook y @infoexpress el Twitter. Pues el partido lo tiene todo. Es la despedida del Elche en Primera División ante sus aficionados. Su último partido en su estadio. Por cierto, imbatido en este 2014. Es el partido de los partidos, la permanencia. El Elche se juega la vida si no tiene que esperar al último partido. Es un rival de tronío, ni más ni menos que el Fútbol Club Barcelona. Si a ello añadimos que también se está jugando el título de Liga, tenemos todos los condimentos para que nos salga un arroz rico, rico. Y como decía David Lombán, es el partido. Es que, bueno, sinceramente no sé quién va a jugar allí en el partido. Este no, pero este sí. Creo que es el partido perfecto. El partido perfecto. Para cerrar la permanencia, para que todos cuando acaben los 90 minutos estemos satisfechos, porque bueno, cuando después de lo que íbamos sufriendo durante toda la temporada, que yo ha habido partidos que acababa con dolor de estómago de sufrimiento, creo que cuando el sufrimiento es tan grande, la satisfacción es mucho mayor. Entonces creo que es un partido perfecto para cerrar la salvación Y también, pues bueno, la última jornada tenemos una salida que es un partido complicado porque el Sevilla está en un muy buen momento de forma. Y bueno, la verdad que cuanto antes podamos cerrar la permanencia, mejor. Y como te he dicho antes, jugamos en casa, que ahora mismo estamos en muy buen momento y intentamos cerrar la segunda vuelta con la racha que estamos teniendo. Pues la quieren cerrar, desde luego, ganando seguro que la cierran. Ayer ya os comentábamos las tres posibilidades que había para conseguir la permanencia de manera matemática el próximo domingo a las 9:15, porque a esa hora, 9:10, para ser exactos, con los añadidos, con lo que antiguamente se decía el tiempo de la basura, que este año es el tiempo del oro molido, porque, madre mía, los partidos que se están resolviendo no en el último minuto, no en el 90, sino en el tiempo añadido. No hay más que ver los casos ayer del Granada, que empató en el 93, con gol, por cierto, en fuera de juego de Igalo, que se está especializando en marcar goles claves para su equipo. Aquí consiguió el del ascenso en el playoff de 2011 para el Granada. El partido de Almería, ¿qué vamos a contar? En el 93 ganó en Almería. El del Camp Nou, el Getafe empató en el 92. En fin, muchísimos partidos que se están resolviendo en los últimos instantes. Aquí también hemos resuelto alguno que otro y sabemos de lo que hablamos, el día del Getafe o el día del Madrid, por ejemplo, cómo se llevó la liga, cómo se llevó la victoria el Madrid con ese penalti completamente injusto en el minuto 94. Pero bueno, está claro que, y aquí adquiere máxima dimensión esa frase de hasta el rabo todo es toro, tan taurina, tan poco futbolística, pero que resume bien a las claras que hasta que el árbitro no pite, en esta liga puede pasar cualquier cosa, porque nada es lo que parece. Todo el mundo pensaba que Osasuna iba a ganar un Celta de Vigo, que no se jugaba nada, y toma ya, el Osasuna. O sea, no te puedes fiar de nada. Lo que está claro es que si el Elche gana al Barça, haga lo que haga el resto, el Elche estará salvado. Que si empatas, solo con que el Getafe, el Almería, Osasuna y Valladolid, dos de estos cuatro equipos, no ganen, también estaría matemáticamente salvado. Y el peor de los escenarios, insisto, pierdes contra el Barça, que entra dentro, evidentemente, de la lógica, por su enorme potencial. Pero si dos rivales de estos cuatro pierden, también estaría salvado. Getafe, Almería, Osasuna o Valladolid. Bien, es cierto que habrá que esperar a lo que haga el Valladolid esta tarde, perdón, mañana por la noche en Pucela. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa? ¿Cuándo se va a salvar el Elche? Si es que piensan que se va a salvar. José Joaquín Fernández nos dice que ante el Barça será definitivo gracias a los demás resultados. Elche 2, Barcelona 1. Robin de Channel dice que cree que sí, que el Elche se mantendrá en primera división y que además lo hará en la última jornada ante el Sevilla. Mar nos comenta, la salvación será matemática este domingo, pero gracias a un gol de La Roca. Francisco Javier, por desgracia lo conseguiremos en la última jornada y sufriendo, para no variar. Isidro Botella, sí, este domingo creo que va a perder contra el Barcelona, pero perderán los dos equipos que hace falta para mantenerse. Juan Andrés dice, seguiremos en primera, el domingo conseguiremos la permanencia. Y Alfonso Rodríguez nos dice, el Elche está ya salvado. Dice, aunque no sea matemático, el que baje no llegará a 39 puntos. Bueno, pues eso lo veremos al final de la liga. Lo que está claro es que se han sumado a estas alturas más puntos de los que pensábamos. ¿Por qué? Pues porque en la recta final de las ligas los equipos aprietan más. Si esto lo hicieran desde el principio, estoy seguro que los últimos no llevarían tan pocos puntos. Pero digamos que dejamos para el final todo, nos entran las prisas y al final es cuando todo el mundo se pone las pilas. Porque no es normal que a estas alturas, que en las últimas 3-4 jornadas, pues el Valladolid gane el doble de partidos que había ganado hasta el momento, el Almería lo mismo, el Getafe, en fin, hasta el propio Elche, que llevaba casi 7 meses sin ganar a domicilio, gana donde tiene que ganar, que es en Málaga. Bueno, pues por eso digo que no me fío. Las últimas dos jornadas, mejor no esperar nada de los demás y hacer bien los deberes. Ahora mismo, con el empate de ayer del Granada, de los 6 equipos que luchan por no descender, hay 2 plazas libres. Recordemos que el Elche es el mejor situado, con 39 puntos. El Granada se ha quedado con 38. Almería y Getafe 36, hasta aquí salvación. Y descenso, el Elche ahora mismo está a 4 puntos, Osasuna 35, Valladolid 35. El Valladolid un partido menos. El peor escenario: mañana el Valladolid gana al Madrid. Sumaría 38. Se emparejaría con el Granada y el descenso pasaría a ocuparlo el Getafe con 36. Es decir, el Elche pasaría a estar a 3 del descenso. Pero con el Getafe tiene el gol a veras ganado particular. En realidad serían 3, pero virtualmente 4. Porque empató a puntos, el Elche no descendería y el Getafe sí. Y lo mismo ocurriría con el Almería, que también tiene 36. O sea que eso es lo bueno que el Elche tiene. Ahora hablaremos de los posibles triples empates y los gol a veras. Pero insisto, la clasificación, el Elche es el mejor colocado de los 6. Ojo, esto no significa que te vayas a salvar por arte de Birli Birloque. Porque el Villarreal hace unos años también pensaba lo mismo y se fue al hoyo a segunda división en el último minuto del último partido de liga. ¿Os acordáis, no? El Rayo y el Granada, uno iba a descender seguro, el Villarreal no tenía problemas, marcó el Granada en el último instante, el Rayo, y Falcao en el 90 en Villarreal marcó y el drama se instaló en el Madrigal. Por eso no me fío nada. Imaginaros para la afición del Villarreal lo que tuvo que ser descender en el último minuto del último partido de la Liga en tu casa. Bueno, pues ese es el ejemplo para no fiarnos para nada. Pero sí es cierto que por estadística pura, de los 6 equipos, el Elche es el que ahora mismo menos opciones tiene de descender. ¿Que uno de los rivales es el Barça? Sí, está claro. Pero el Elche juega en casa. Y si en algún momento había que jugar este partido, sin duda este es el momento. En tu casa imbatido, llegas en el mejor momento y el Barça llega en el más flojo, en el momento más flojo. Aún así, que te pueden ganar, hombre, no, lo normal es que te goleen, porque el Barça con 520 millones de presupuesto, solamente 500 millones más de presupuesto que el Elche, con un tal Messi, un tal Iniesta, un tal Pedro, un tal Neymar, y puedo seguir porque la lista es larga, lo normal es que no es que te goma, no es que te ganen, es que te vapulen. Pero ya estamos viendo lo que le está costando al Barça ganar sus partidos. De hecho, perdió en Valladolid, perdió en Granada, el otro día le empata al Getafe en el último minuto y ya dieron la liga por perdida. Ahora han revivido. Por cierto, que gane mañana el Madrid, para que el Valladolid no sume y para que el Madrid siga siendo el segundo de a bordo para ganar la liga. Porque como el Barça tenga opciones, o más de las que ahora mismo tiene, hombre, ya sé que va a venir a por todas, pero vendría todavía más a por todas. Bueno, pues porque no es lo mismo depender de ti que depender de dos. Y el Barça ahora mismo depende de que pinchen dos equipos en dos jornadas. Eso es dificilísimo, pero puede pasar. Entonces, mejor que no pinche el Madrid. Primero, porque nos hace un favor ganándole al Valladolid. Segundo, porque nos hace otro favor, ya que el Barça dependería de dos pinchazos y de él ganar los dos partidos. El equipo esta mañana ha entrenado. Mañana, por cierto, jornada de descanso. Algún jugador tocado como Aarón, que ha entrenado a menor ritmo. También Boachí, que el otro día se tuvo que marchar con un pinchazo en la espalda. Todo parece indicar que Boachí sí llegará. Ojo, porque Cristian Herrera ha tenido un golpe al final del entrenamiento con Pellegrín. Y Cristian Herrera, pues esperemos que solamente sea el golpe. O sea que los dos delanteros parece que están un poco tocados, pero parece que van a llegar los dos a tiempo. Manu del Moral sigue su recuperación aparte. Todo parece indicar que no va a llegar, ni él ni Aarón. Y luego recordemos, Botía sancionado y Toño sancionado. Se ha recurrido la tarjeta, vamos a ver si hay opción. Yo creo que no, que el comité de competición no va a quitarle la razón al árbitro, porque eso sería rearbitrar el partido. Bueno, no tan así, pero teniendo en cuenta la fuerza que tiene el Elche en los comités, yo doy por hecho que Botía no va a estar y Lombán será el sustituto de Botía. Y luego, pues evidentemente, siendo el Barça, yo creo que va a mantener el tribote con La Roca, Rubén Pérez y Javi Márquez. Rodríguez, yo creo que tiene sitio seguro con Coros y está bien. Boachí, sino Cristian Herrera. Y detrás, insisto, por Botía Lombán. El resto, los mismos. Cisma, bueno, aunque Edu Albacar igual, siendo en casa, pues a lo mejor tiene alguna opción. Enseguida os cuento cómo están las opciones de gol a veras y de triples empates. Hemos hecho hasta las de cuádruple empates, pero no os voy a liar porque entonces ya nos volvemos medio locos. Os abro escaparates, que tenemos bueno, bonito y barato, y continuamos.

El Getafe, también salvado ahora mismo con 36 puntos, tiene que jugar en casa esta semana con el Sevilla y termina en Vallecas. Y en descenso, Osasuna a 4 del Elche con 35 puntos, juega en Cornellá esta semana contra el Español y recibe al Betis. El Valladolid tiene 3 partidos, el de mañana contra el Real Madrid en Pucela. El domingo va al Benito Villamarín para enfrentarse al Betis y termina recibiendo al Granada. O sea que esos son los emparejamientos. Recordemos que ahora mismo el Elche tiene el Golaveras perdido con el Granada, pero lo que importa son los que están más abajo. Lo tiene ganado con el Getafe, lo tiene ganado con el Almería, lo tiene curiosamente perdido con el Osasuna, que está en descenso, y empatado con Valladolid. De los 10 posibles triples empates, de las 10 posibilidades de triples empates que hay a 39 puntos, es decir, poniéndonos en el peor de los casos de que el Elche perdiese los dos partidos, es decir, no sumase ni un punto frente al Barça y el Sevilla, de los 10 posibles triples empates, el Elche descendería en 4 de esas posibilidades. En 6 no descendería. Por ejemplo, un triple empate entre Elche, Granada y Getafe, el Elche descendería. Siempre que esté el Granada por en medio, el Elche desciende. Lo bueno es eso, que en teoría el Granada, que solo tiene un punto menos, no va a estar en ese triple empate. O aparentemente, yo creo que va a sumar algún punto más. Triple empate con Granada y Osasuna, descendería el Elche. Con Granada y Valladolid, descendería el Elche. Con Granada y Almería, descendería el Elche. Estas son las 4 hipótesis de descenso. Ahora vamos con las 6 en las que se salvaría. Triple empate con Getafe y Almería, descendería el Getafe. Triple empate con Getafe y Osasuna, descendería el Getafe. Triple empate con Getafe y Valladolid, descendería el Getafe. Triple empate con Almería y Osasuna, descendería el Almería. Triple empate con Almería y Valladolid, descendería el Almería. Y triple empate con Osasuna y Valladolid, descendería el Valladolid. Insisto, no hablo de cuádruples empates, porque entonces ya nos volvemos locos. ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, pues a la pregunta de si crees que el Elche se mantendrá en primera y en qué partido lo va a conseguir, dice José Manuel: el domingo a la Glorieta, dice, perdemos nosotros, pero también Almería y Osasuna, indistintamente yo, tienen que ganar sí o sí, nos dice. No se puede dar esa satisfacción a los herculanos. Manín nos dice: pierde Osasuna y Almería, nos golea el Barça y celebramos la permanencia. Juan Fran Pérez: nos salvamos fijo. ¿Cuándo? Si fuera el domingo sería especial, la culminación perfecta de una liga en la que hemos sabido sufrir. Iván Olceda: yo creo que contra el Barça, incluso perdiendo 2 de los de abajo, pierden y se acabó. Daniel Esclapez: sí, en el último partido con un gol de rebote y en el minuto 90, sufriendo, cómo no. Piojo 82 nos dice que sí, y además lo haremos contra el Barça. El sí es que sí se salva. Que sí se salva. Bueno, pues insisto, las casas de apuestas, el Elche es el que menos opciones tiene de descenso, pero vamos, claro, esto es estadística pura. Si tienes más puntos que los de abajo, pues tienen menos posibilidades de bajar. Pero todo puede pasar, así que a mí me parece muy bien lo que dicen los futbolistas, de que hay que sumar 42, hay que ganar y hay que hacerlo frente al Barça. Porque, sin duda, esa es... yo creo que la posibilidad más importante de olvidarnos. Precisamente hoy lo decía David Lombán cuando le preguntábamos cómo ve la permanencia. Bueno, siempre hemos dicho que la permanencia al final pasa por los resultados que nosotros tengamos. Al final, nosotros desde la primera jornada no esperamos ayudas externas de ningún lado y bueno... sabemos que la salvación ahora mismo está en 42 puntos. Para muchos la salvación ha sido una cifra de puntos móvil, porque hace unas jornadas estaba en 36, ahora en 39, 40, nunca se sabe. Al final la cifra fija son 42 puntos, así que nosotros es en la que nos fijamos y vamos con la idea de llegar al campo del Barcelona, a jugar contra el Barcelona, de sacar los 3 puntos, claro. Esa es la idea y desde luego... yo creo que es la que tienen ahora mismo todos los futbolistas. Porque después de la disputa de la 36ª jornada, bueno, pues alguien dirá que los resultados no han sido tan positivos. El resultado ha sido muy positivo. El Elche ha ganado y le ha sacado 2 puntos al Granada, que empató. Le ha sacado 2 puntos al Getafe, que empató. Le ha sacado 3 puntos a Osasuna, que perdió. y ninguno le ha sacado puntos al Elche. Solo han sacado los mismos que el Elche, el Almería y el Valladolid. Pero la jornada ha sido muy positiva para el Elche. Lo que pasa es que todos queríamos que también el Almería y el Valladolid pinchasen. Hombre, entonces hubiera sido ya, matemáticamente estaríamos salvados ya. Pero, hombre, la jornada hay que reconocer que ha sido francamente buena, aunque aparentemente no lo parezca. Por esos resultados en el último minuto del Getafe en el Nou Camp, del Almería contra el Betis, con uno menos y remonta un 1-2. Pero la jornada ha sido estupenda. Queda una menos y estamos a 4 del descenso. Que ojo, podrían ser 3, si mañana el Valladolid suma puntos, empata o gana. ¿Cómo ha visto Manu Herrera los resultados de esta jornada? Porque han ganado Almería y Valladolid, pero bueno, Osasuna no consiguió ganar, nos hemos distanciado a 4 puntos del descenso y a falta de 2 jornadas, con lo cual la victoria fue súper importante para afrontar con muchas garantías el objetivo de la permanencia. ¿No quiere hacer cuentas, Manu Herrera? Yo no hago cuentas. Las cuentas vienen por el domingo, ganar, sacar los 3 puntos y bueno, también sabemos que igual un punto es bueno. Eso sí, reconoce que en el vestuario de la Rosaleda allí no se celebró la permanencia. No lo creo, porque de hecho al acabar el partido la afición que vino a Málaga se quedó esperando, ¿no? Para, bueno, y salimos a saludarles y bueno, dijimos que no, que nada de celebraciones porque todavía no habían jugado los otros equipos, había que esperar a los demás resultados. O sea que el vestuario está bastante prudente y bastante comprometido sabiendo que todavía no está hecho. Sí, porque es la verdad, no podíamos lanzar las campanas al vuelo sabiendo que quedaba casi toda la jornada por disputarse. O sea que hay que tener tranquilidad, es verdad que es un paso importante, pero todavía no es definitivo. Además que no solo es que es así, es que lo contrario, si se hubiera celebrado algo, sería una enorme temeridad. A mí me parecen muy prudentes las palabras de Manu Herrera, como muy maduras las reacciones de toda la plantilla, que evidentemente son una prolongación del entrenador. Claro que había que celebrar la victoria, pero nada más, porque el Elche no está salvado. Que lo tiene al alcance de la mano y que lo tiene mejor que nadie, sí, pero ojo que el que viene es el Barça. Que luego te quedaré una bala en la recámara contra un Sevilla que estará más pendiente de la final de la Europa League, sí, pero cosas más difíciles se han visto. Así que hace muy bien el vestuario en blindarse y en pensar que lo que hay que ganar es al Barça. Y de momento, celebración cero. Eso sí, el Barça ha revivido. Yo no recuerdo un rosario de declaraciones de jugadores y entrenador del Barça después de un partido donde tiren todos la liga y digan que ya no hay opciones. Vale, parecía que ya no, pero había que esperar el resto de resultados. Bueno, pues ahora se han visto de nuevo resucitados. Bueno, sí, según cómo se mire, ¿no? En teoría, si el Madrid hubiese ganado o el Atleti, pues sí que el Barça no tendría opciones matemáticas. Ahora, después de esos resultados, pues el Barça, su discurso va a cambiar, ¿no? Porque acabó el partido y ellos lanzaron un discurso de pensar en la siguiente temporada. Y ahora, pues bueno, ya todavía tienen opciones de conseguir la Liga, con lo cual vendrán el domingo a apurar esas opciones. ¿Se le puede ganar al Barça? Sí, yo creo que sí, porque estuvimos cerca, hemos competido muy bien contra los de arriba, siempre hemos estado ahí y bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo mejor para el final y este domingo vamos a salir muy, muy, muy optimistas, muy concienciados, sabiendo que tenemos muchas opciones, sobre todo porque el equipo está bien, ¿no? El equipo está acabando la liga muy bien. Sí que es verdad que los resultados no nos estaban acompañando, pero el equipo a nivel físico está muy bien. ¿Hubiesen firmado al principio de la liga esta situación? Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? No es firmar, simplemente es, pues bueno, llegar con opciones hasta el final de temporada. Yo creo que estamos bien posicionados, no es definitivo, pero bueno, yo creo que hay 4 o 5 equipos que se cambiarían por nosotros. Le seguimos preguntando a Manu Herrera qué partido hay que hacer para ganarle al Barça. Pues bueno, yo creo que hay que hacer un partido perfecto, ¿no? Hacerles un partido feo a ellos, que no se encuentren cómodos, saber manejar los tiempos del partido, cortarles el ritmo, todas esas cosas que bueno que podemos manejarlas y que harán difícil el partido para el Barcelona. Hablaba también Manu Herrera sobre la cartulina roja que vio Botía, que para él no es justa. Sí, y luego la ves en repetición y mucho más injusta, porque Botía lo que quiere es tirar el balón a la grada. Pasa que tiene mala suerte que Carles Gil le da con la puntera y le desvía justo el balón y le da con mala fortuna al jugador del Málaga. Yo creo que es muy excesiva la expulsión. Bueno, un Manu Herrera que desde luego se está viendo, para mí, el mejor Manu Herrera de la temporada. Fue volver después de la suplencia y por la lesión de Toño, perdió la titularidad por decisión técnica, volvió por la lesión de Toño y ahora se está viendo un Manu Herrera mucho más cuajado en primera división, más seguro por arriba, más al que nos recordaba el año pasado, solo que en primera lógicamente es mucho más complicado, porque el nivel de los delanteros es enormemente más elevado que el de segunda división. Por tanto, un Manu Herrera mucho más cuajado en primera división, que está de nuevo dando lecciones de buen trabajo, de profesionalidad y también de humildad. Nunca ha dicho una palabra más suelta que otra, igual que Toño en ese sentido. Y bueno, pues vamos a ver si sigue siendo, yo creo que sí, portero de primera. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Todo al 40 y 15% de descuento. Xtep, Moda Sport, ahora también para el gym y running. No te olvides de recoger tu regalo Xtep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta, con Paco Gómez. Poco más de 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a repasar los números y curiosidades que nos ha dejado esta 36ª jornada, la antepenúltima de Liga en Primera División. El Elche ganó fuera de casa tras 12 partidos de Liga sin hacerlo, que serían 13 oficiales, y contamos también el de Copa del Rey en Villarreal. El equipo de Escribá no ganaba a domicilio desde que lo hiciese en el Benito Villamarín frente al Betis el 20 de octubre. Desde entonces hasta el sábado en la Rosaleda han pasado un total de 195 días sin ganar fuera de casa. A falta de dos jornadas para el final, el Elche ha superado los números de toda la primera vuelta. El conjunto franjiverde suma 39 puntos. En la primera vuelta sumó 18 y ahora mismo lleva de momento 21. Se cumplen las previsiones que ya vaticinó Fran Escribá. El triunfo del sábado es el primero de la historia del Elche en la casa de la actual Málaga. Hasta este encuentro sumaba 3 derrotas en sus 3 visitas a la Rosaleda. Además, el gol de Rodríguez es el primero que un franjiverde consigue anotar en el estadio malacitano. Y insisto, del actual Málaga, porque ha tenido varias denominaciones, han sido varios Málagas. Rodríguez marcó su primer gol de la temporada y obviamente su primer gol con el Elche y su primer gol en España. También es el gol más lejano del curso anotado por un futbolista del Elche. El holandés es el 13º jugador de la plantilla que consigue marcar esta temporada en Liga. El tanto llegó en el minuto 10. El Elche no conseguía un gol tan tempranero desde el de Lombán en San Mamés, que llegó en el minuto 9. El de Rodríguez en la Rosaleda es el tercer gol que más pronto llega en los partidos de este curso, tras el ya mencionado de Lombán, y el de Coro contra la Real Sociedad en casa, que llegó en el minuto 2 y que además sirvió para anotar a Coro en la historia del Elche como el primer goleador de la temporada 2013-2014 del Elche en primera. También, otro dato importantísimo, entre los que nos pasa David Barín, El Elche consiguió mantener su portería cero fuera de casa por segunda vez esta temporada. La otra ocasión también finalizaba en victoria, fue en Balaídos contra el Celta en la jornada 7. Entonces el portero también era Manu Herrera. Fijaros si ha pasado tiempo desde que el Elche mantuvo la última de la portería cero, porque esta es la segunda vez que lo consigue a domicilio. La tarjeta roja a Botía es la segunda directa que ve un futbolista del Elche esta temporada, tras la de Sapunaru contra el Atlético de Madrid de hace un par de jornadas. Curiosamente, el central murciano, Botía, llevaba 6 jornadas sin ser amonestado desde que cumplió su último ciclo de amarillas en la jornada 28. Más curiosidades, el Elche consigue la primera victoria a domicilio en el mes de mayo de su historia en primera. Nunca en el mes de mayo en primera división había ganado un solo partido. Y otra curiosidad, el partido frente al Málaga fue el porcentaje de posesión más bajo de la temporada en un partido para los blanquiverdes, solo el 28%. Por cierto, primera derrota de Schuster en su vida, tanto como jugador como entrenador, contra el Elche, actuando su equipo como local. Y recordamos que Fran Escribá, ya lo decíamos la semana pasada, tras pasar la jornada 35, y ya llevamos la 36, ya se ha convertido en el entrenador con más partidos en una temporada del Elche Club de Fútbol en Primera División, porque las anteriores temporadas en Primera, donde estuvieron Néstor Rossi, Roque Olsen y Felipe Mesones, que compartían ese récord, completaron 34 partidos. Entonces la liga era de 34. Ahora es de 38 y por ello Fran Escribá es el entrenador que más partidos ha ocupado el banquillo en Primera División en esta temporada. Y ojo con los apercibidos. Manu Herrera, Damián Suárez, Edu Albacar, Sapunaru y Javi Márquez llevan 4 cartulinas amarillas. Si viesen una contra el Barça, no podrían jugar el último partido de Liga frente al Sevilla, que ojalá sea intrascendente. De momento las bajas seguras para el partido, a menos que el comité de competición diga lo contrario, Botía y Toño. Recuerdo también que está habiendo largas colas para comprar las entradas. De momento todavía hay papel, pero tiene toda la pinta de que se agotarán las entradas para ese partidazo del Che-Barça, un partido en el que se homenajeará a Marcial y a Sensi, que reconocerá su trayectoria, dos de los jugadores más importantes de la historia franjiverde y blaugrana, santos y señas, Marcial y a Sensi en el Elche, pero sobre todo en el FC Barcelona, donde desarrollaron buena parte de sus carreras. Últimas respuestas de los oyentes, Rosa, sobre lo que preguntamos. Preguntábamos si crees que el Elche se mantendrá en primera y en qué partido lo hará, los dos que le queda, el Barcelona o en Sevilla. Bueno, el Barcelona aquí y el Sevilla allí. Dice José Joaquín, Paco, firma ya la victoria en la casa de apuestas y ganaremos todos. Que la firme yo. Sí. Yo no apuesto. Dice Ginés Gomariz, eso espero, que sea en casa y contra el Barça. Dice Adelaida López, yo creo que la permanencia se dará aquí contra el Barça, empate y con 40 puntos salvados. David Martínez, este domingo vamos a ganar al Barça, dice, es mucho Barça, pero el Elche en casa es mucho Elche. Daniel Mendoza nos comenta, dice, en casa para recibir el calor de su gente nos salvaremos. Davinia dice que ganaremos este domingo al Barça, Elche 2, Barcelona 1. Dice que claro que sí. Otro año en primera para callar las bocas de los herculanos. Y por último, Esteban Martínez, los cálculos contra el Valladolid no valen hasta que no juegue el miércoles, que ya lo dais por perdido ese partido. Bueno, pues hecho y dados todos los datos, las 2 de la tarde, vamos a ir poniendo ya el punto final, porque ya hemos llegado al final, evidentemente. A partir de las 7:15 llegará Eloy Licerán y toda la información con el remate. Gracias, saludos, hasta mañana. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.